banda comenzó su andadura musical en el año 2002 desde Helsinki, Finlandia. Se llama Liberate y ese es su nuevo trabajo de este 2025. Llamado Gravity. Y ya estamos directamente rozando, por no decir encima, del mes de julio 2025. Ya han comenzado los festivales, muchos ya han acabado los festivales. Ahora vamos a irnos a lo que es entre julio y agosto, a los festivales europeos. Y por supuesto, como no, cerrando de costumbre ese Ripollet Rock interesante, totalmente gratuito. Bueno, este programa hoy lo voy a dedicar a dos personas, de diferente índole. Uno como mi mejor amigo y secretario, y siempre está de Community Managers en este espacio musical de la Ola del Rock y también de Rebel Heart y de Stipa Rock. Vamos, de lo que hacemos en redes sociales. A Zenón Pérez, porque el domingo fue su cumpleaños, y a otra persona, esta es más especial para mí, es mi hijo Alex, que el ayer lunes cumplió 16 años. Para los dos, este programa 331, dedicado a vosotros, a Zenón y a Alex, por vuestro cumpleaños. Hellbound Train es el nuevo tema que te he elegido de este disco que yo esperaba como agua de mayo, porque hay que decir que tiene nuevo componente. Se fue Pekka Ansio ya 100% a su banda Brother Fight Try. Ya tenemos a Paolo Ribaldini de cantante. Comenzamos Rebel Heart el miércoles. Ahora, la Ola del Rock. Michino tani no sasoi iku de yuku sora usura saki no tobauri tsuki wa shizukani Se nota que no es inglés, ni alemán, ni nórdico, ni ningún idioma. Bueno, sí que es un idioma, por supuesto, es japonés. Y se hace llamar el grupo Alistopia. Shin al bajo, Ichi a la guitarra, Inimani María a la voz. Un grupo que su denominación principal es el power metal sinfónico. Valley of Mist es la canción que te hemos puesto en este 331 de la Hora del Rock. En Japón, de verdad, si empiezas a indagar y a buscar y a rebuscar, encontrarás grandes sorpresas, asegurado. Una de ellas es esta, Alistopia. Y del sol naciente, vámonos a España. ¿Qué te parece? Hemos hecho un viaje fugazmente y súper rápido. Ellos son de Murcia, practican un metal, hardcore, punk, metal, reitero. Son de Cartagena y el grupo se crea en el año 2006, llamados Échale Apio. Sus directos son demoledores y apoteósicos. El grupo apareció en varios formatos de recopilación de bandas y ahí comenzó a repuntar y a reconocer su trabajo musical en el mundo del metal y del sonido más contundente, en este caso del grupo Échale Apio. El trabajo nuevo llamado Furia Animal. Si quieres descubrir un grupo interesante, este es uno de ellos. Aparte una canción que ya lo dice todo, Guillotina, un tema que a más de uno lo pondríamos pues para cortarle la cabeza y decir, aquí tenéis, pueblo, la cabeza de este malhechor o de este mal personaje de la historia. Cómo odio los espacios en blancos, pero es que son obligatorios. Por los temas que se ponen, por la grabación que está hecha y demás. Vaya calor que hace esta noche, señores. Desde Menorca estamos a 31 grados, casi nada. Viendo la portada piensa que es un grupo de power metal, de heavy metal tradicional, pero no, lo que contiene este trabajo es hard rock melódico. Es un dúo nórdico llamados Heathen Eyes y este ciego, Blinder. ¿No lo sabes? Pues te lo digo ahora. Todos los miércoles en Asalto Mata en RadioRock.com tienes una cita si te gusta el AOR y el rock melódico en nuestra emisión llamada Rebel Heart. Cada día con más adeptos, cada día con más descargas, escuchas en directo desde esta emisora, 24 horas online, Asalto Mata en RadioRock.com. Te das cuenta el espíritu, la música y un poco lo que es ese envolvente sonido de Rainbow está presente en este grupo llamado Heathen Eyes. ¿Sabes que tenemos una página web blog donde escribimos, donde ponemos nuestros pensamientos, nuestras cosas y sobre todo todas las escuchas para escuchar de la hora del rock y de Rebel Heart? Visita nuestra web, lahoradelrockradiotodoheavymetal.blogspot.com. ¡La hora del rock! Del futuro, adáptate o muere. Pero recuerda que los viejos rockeros nunca mueren. Así que todos a rock and rollar, rock duro todas las semanas. Se está haciendo ya viejecito nuestro ordenador y le cuesta arrancar y coger correctamente las pistas musicales. Esto es La Hora del Rock 331. Save. What is murder? I Esta banda tocó el día 27 de este junio en el Resurrection Fest. Son de Asturias y se llaman Aneuma. Banda de death metal que lanzó su LP titulado Flesh and Bone el 11 de abril. La canción elegida como single fue Light the Church of Stranger. Tenemos al frente a una muchachita que como canta guturalmente desde el norte de España, Aneuma. Como info te diremos que tenemos a sus integrantes, a Laura Alfonso, cantante, Abel Suárez, guitarrista, Jorge Rodríguez, batería, y Borja y Jane a la guitarra y bajo, respectivamente. La prensa ha dicho que es un grupo con muchas sorpresas en directo y en el disco nuevo de la banda, Aneuma, repito, desde Asturias, España. La banda se queda en el año 2021 en Barcelona. De hecho, han actuado, atención a esto, sin tener un disco en la calle, en el Headbangers Opener en el año 2023, junto a bandas como Riot Fire, Jack Panzer, Sacred Rage, Fitch Angels y muchos más. Su estilo ya escuchas que heavy metal, muy muy ochentero, hasta grabación suena ochentera, que eso es lo que da ese punch a este trabajo de esta banda catalana. Shabashes. Y escuchamos hoy en este 331 el Rising, el segundo disco de esta banda, que promete mucho si eres un fan del heavy metal auténtico, de ese que llevas en las venas de los 80. Hay canciones que las hacen, yo creo, para que las tatarees y las cantes a pleno pulmón. Me pasa esto con este grupo llamado Stargazer. Sí, sí, como el tema canción de los Rainbow, de aquel disco del Rising. Y bueno, deciros de que este grupo tiene un tema llamado Make a Deal with the Devil, que tiene ese empaque, ese enganche a la primera escucha. Hacemos una prueba. Aquí tienes al grupo nórdico Stargazer. Stargazer hacen un clásico hard rock heavy metal de todos los tiempos, pero sobre todo con mucho coro y con mucho, no sé cómo decirte la palabra, con mucho elemento para que sean temas reconocidos a la primera escucha, sobre todo su cantante. Desde Noruega, los Stargazer. Seguimos en Europa, pero vamos a bajar un poco más, concretamente a Alemania, a la zona de Hamburgo, con este grupo que no es nada nuevo y que está de integrante el batería, ex batería de Blind Guardian. Aquí tenéis a los Mentalists y Together as One. La hora de Va acercando el día de la descarga de los Iron Maiden, único show en España en este 2025 y será el 5 de julio. Le queda nada y menos. en esta gira mundial llamada Round for Your Life, en el estadio Ryanair Metropolitano, el estadio Metropolitano de Madrid. Este concierto será la única oportunidad de ver a la banda en directo en esta gira. Recordando el trabajo Life After Death y su mítico Iron Maiden, Iron Maiden. Tendremos a dos compañeros en este concierto, a Zenón y a Fernando. Ya os comentarán cómo fue este show de la Oncea de Hierro, que dicen que va a ser, y lo están prometiendo la banda y la gente que haya ido a conciertos, salen con una sonrisa de oreja a oreja porque han escuchado sus grandes clásicos de la banda británica Iron Maiden. Recuerda, 5 de julio, ya mismo. Única oportunidad de ver a la banda. Para más información, Madness Lies. Ya hemos visto el set list de que trata la gira y de verdad que sí que es para decir, me quito el sombrero y digo ole por los Iron Maiden. Seguramente, amigo y amiga, que cuando vayas a este concierto te van a venir recuerdos de cuando eras un niño y viste a los Maiden. Cuando yo los vi por primera vez en la gira del Peace of Mind junto a Saxon en ese Palacio de Juventud de Badalona. Hace ya años, ¿eh? Y así he seguido hasta bien, casi casi que trabajé con ellos en el Metalmanía, que fue mi única cita que hice ya con Iron Maiden. Año 2004. Iron Maiden. Prometen ser list apullante y, ¿por qué no?, acojonante. Los sábados a las 20 horas, Destripa Rock. Conoce a los músicos más de cerca, sus miedos, sus inquietudes, su día a día. Destripa Rock en YouTube. Presenta Paco Jiménez. Esta semana, Francisco Javier de la banda Stingers. Aquí los tenemos desde Sevilla, este grupo que son un clon de los Scorpions. No, lo siguiente. Es que hasta Panchi, su cantante, Francisco, que hace de Rudolf, es que son clavados. Parece ser que ha sido elegido el destino para que sean, pues, un clon de Scorpion. Recuerda, este sound de Stripa Rock charlamos con Rudolf, el guitarrista, Francisco, nuestro tocayo, y ahora escuchamos a Stingers y este Savage Days. Everybody to please. Pues sí, recuerda, este sábado 20 horas en nuestro canal de YouTube destripamos y él se abre en canal diciendo cosas que a lo mejor no sabías de su vida o de la banda Stingers. Una charla muy entretenida, muy amena, y aparte te vas a enterar de cosas que a lo mejor no conocías de Francisco, el guitarrista que emula Rudolf Schenker. Recuerda, sábado 20 horas, los Stingers en Destriparock. Sonidos guturales, sonidos death metal de este grupo llamado Burning the Oppressor, y este que escuchas, el llamado concretamente Two Faces, dos caras, que más de una persona tiene, no dos, tiene hasta cuatro caras. Esto es La Hora del Rock número 331. Te acompañamos Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Gracias por seguirnos y compartir el programa si te gusta entre tus amistades y tu gente de tu rollo. Decía yo Núñez y no es Núñez. Ahora lo estoy. Ya me lo decía Zenón Paco, no es Núñez, es Núñez. Y claro, yo como conozco por Héctor Núñez al cantante, pensaba que se puso el apellido, ya que están sus hijos entre media en esta formación y este single llamado Angels. Núñez desde Huelva. My destiny, yeah. WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Ya se han confirmado para el próximo Rockfest 2026 la banda de Hamburgo Helloween. A mí que esto no me gusta como single, como presentación de su nuevo trabajo, a mí es que le falta gancho a este tema. Algo más happy, algo más la onda de Helloween, ¿no? Ejemplos Skyfall o similares. El single This Tokyo de Helloween, disco en agosto a la venta. Flying 10,000 miles, we have the world behind. Into an epic realm where futures will align. Tokyo! No! deslumbrado por esa falsa realidad, sin ver más allá y ondeando del ego y de la vanidad. No sabes distinguir ficción o realidad, confundes la verdad. Despierta ya, eso no es real, la vida no está ahí. Vámonos y saltamos el charco, vámonos a las Islas Afortunadas, a las Canarias y en concreto a Fuerteventura con este grupo que en su momento le dimos mucha fuerza. De hecho, vamos a recuperar un tema de esta gente llamado Natribu. Tienen publicados El Camino, El Tiempo de Cambios, El Quimera, Acorán y Frágil. Chapi Solá a la voz, cantante. Johnny Pérez al bajo. Jorge Brito a la guitarra. Salvador Gutiérrez a la guitarra. Y Jonay Rodríguez a la batería. Natribu y este tema que ha sonado en esta emisión de La Hora del Rock. El tema era Despierta ya. Seguís en esta buena sintonía con el heavy metal, con el rock duro, y ahora vamos a irnos con un clásico, con Robert Plant. Of Eleven es el álbum debut del cantante británico Robert Plant, proveniente del grupo Led Zeppelin. 28 de junio del año 82. De hecho, se han publicado bastantes reediciones del trabajo que escuchas, este Picture of Eleven. Consiguió buena exposición en su momento en lo que es en el principalmente en el anglosajón, en el, digamos, charts inglés. Alcanzó el número 2 en los UK Album Charts y también fue disco de plata en los British Phonogram Industry. Vendió en su país 60.000 copias de este Picture of Eleven. Y parece ser la noticia, por eso lo he puesto, se van a juntar para hacer único show Led Zeppelin en este 2025. Bandas más longevas de heavy metal de Murcia. Este disco data del año 2023, llamados Nightwing. Su sonido te puede recordar a grandes grupos alemanes de aquella estela, de aquel sonido un poco power metal, un poco Gravedigger y similares. Se llama Tago, escuchamos Minotaur y este Invisible Potion, Veneno Invisible. También tiene como nota informativa que han tocado con gente como Conobus, Gigatron, Dragonfly o Sauron, entre muchos más. We'll be right back. Este hombre ha hecho de todo. Sí, sí, ha hecho funky, ha hecho hard rock, rock melódico. Grandes clásicos de la historia del rock son hechos y firmados por su bajo y voz. Y de hecho este hombre también tiene una carrera en solitario, pero fulminante, buenísima toda para mí. Tiene etapas brutales, tengo que decirlo. El señor Glenn Hughes. Glenn Hughes saca nuevo single y lo escuchamos aquí, el que hace llamarse Chosen. 3:31, hora del rock. Vámonos con Glenn Hughes y su nuevo single, sonando y dale fuerte a tu receptor musical. Chosen. And the farmer's land is celebration. And I realize what's meant to be by the water's edge. They move so ghostly. La hora del rock. We live and die. Won't you be my sage? página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. Keep your eyes on me, forget what has been taken. I don't wanna say goodbye. This emptiness is real, cause nothing is forever. But I won't give up on my dreams. Ahora nos aparece este hombre, otro que no para de trabajar, colabora con Dios y su madre, y es Ronnie Romero, o Ronald Romero, junto a Gus G, el guitarrista de bandas en su momento que estuvo con Ozzy Osbourne, con los Firewind, y ahora está haciendo una gira, va a hacer una gira, va a recalar en España a mediados de finales de este 25. My Premonition es el tema elegido. Not pretend that nothing lasts forever. Las 10 y cuarto de la noche, o donde estés escuchando esta emisión, porque también tienes en escucha o descargas. No sé decirte, amigo o amiga, pero yo quiero un poco mover la cabeza, quiero hacer un poco de moshing. Hace poco han sido los festivales y muchos de ellos han traído grupos muy contundentes y muy trasheros. Vamos a recordar un poco esos festivales, no con un grupo que ha tocado, sino con la música en general de esos festivales, que ha sido, digamos, el alma mater de todos los eventos, de la mayoría de eventos en nuestro país en festivales. Se llaman Rearmed y el tema es Fronted of Time. A mover todos la cabeza. Venga, adelante. Inside my head. Del mes. Disco del mes. Disco del mes. Vaya sorpresa me he llevado que el disco de los Volbeat es disco del mes, tanto en la tienda de discos como en este programa de radio, porque es uno de los discos que la gente está comprando más. El single Via Monster Hand, los Metallica europeos desde Dinamarca, el señor Pursen y su banda al completo. Disco del mes de julio para Volbeat. song. Your friends still think that you are gone. Though I try to stay away, I do. At night I hide and watch for you. But now I see the curtain call. You and I were made to fall. While the city's asleep, I'm outside your door. I'm even closer than before. Can't you see what I need? Can't you see that I bleed? You make me feel. Every night I'm here, just in whispering endlessly. Yeah, you make me feel. Never wonder why I'm all alone. I'm still in your home. But now I see the curtain call. I'm even closer than before. Can't you see what I need? Can't you see that I bleed? You make me feel. Every night I hear you still whispering endlessly. Bandas como Nextdoor, Fans of the Dark, Remedy, The Nightfire Orchestra y, como no, Ghost son las influencias de este grupo llamado The Devil Wears Nada. Cómo me gusta que esto sea una montaña rusa de música. Arriba, abajo. Banda de thrash metal nervosa regresan con fuerza con este Emptied Head. De hecho, grupo Nervosa celebran 15 años ya en la música. El grupo actualmente está formado por Prika Amaral a la voz y guitarras, Elena Cotina a la guitarra, Hel Pire y Emmanuel Gerber a los bajos, Gabriela Abud a la batería. Y el grupo afronta este lanzamiento con un balance de ya 15 años en la música. Desde Brasil, Nervosa. Estamos en las Antípodas, en Australia. El grupo se hace llamar Black Majesty y se inicia la formación el año 2002, concretamente en la ciudad de Melbourne, con John Gio Cavalieri, que fue cantante de la banda alemana Seget Steel, Steve Janeski a la guitarra, Pavel Kovalitska a la otra, pues, guitarra y percusión. Sí, sí, sorpresivo, pero así es. Y Hanig Mohamed, guitarra y teclado, junto a John Gio Cavalieri a la voz. whisper deep beneath the foam. It calls me back to seas unknown. I breathe the salt, it burns my eyes. The cliffs tremble, the ocean cries. The watchers gaze eternally in prophecy. Tenemos a los británicos Alestor, una banda donde mezclan la piratería, los bucaneros, los tesoros y la diversión, y ese sonido un poco a lo polka, rock metal, este The Storm, la tormenta. Me estaba reservando para la última parte el nuevo disco de los alemanes Sodom, thrash metal del típico. De ese que os gusta a todo fan de los 80. Se llama el nuevo trabajo de Arsonis y pondremos esa intro y el tema a continuación llamado Battle of the Harvest Moon. Uncle Tom, Tom Angel Reaper. Y esta formación que han tenido tres componentes, pero siempre la línea del thrash metal. Sobre todo deciros que en Backend Open Air es la banda más querida. Cuando Sodom toca, se vuelve el público loco. Se llena el escenario Main Stage. Te diré como nota informativa que Tom Angel Reaper también hizo black metal en los años entre el 81 al 86. Es una de las bandas de este género musical que ha estado en muchos sellos discográficos. Nuclear Blast, Century Media, Drakkar, Goon, Steelhammer, bueno, un largo etcétera. El grupo tiene su inspiración en bandas como Black Sabbath, Iron Maiden, Motorhead, Judas Priest, Venom, Slayer, Tang, Nazareth, Acid, Discharge, Ramones y AC/DC, entre otros. El nuevo disco de Sodom, de Arsonity, El Incendiario. Bueno, ya estamos recta final, las 22:43. Un martes de mucho calor, te acompañamos Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Me voy a tomar ahora un café con hielo, que me hace falta, de verdad, porque llega el momento que dices, venga, un poco de relax. Seguimos en este 3:31. More. guitarrista británico Taz Taylor, afincado en California, ha publicado ya 8 álbumes. El llamado que escuchas, The Other Side of Midnight. Y ha, digamos, buscado una talentosa y cantante voz como es Laura Key Vreeland. También tenemos a Barney Firth al bajo. El teclista es Eric Danton. Los baterías, Mag Starr, Dave Friendly, Mr. Big y Val Traitor. Y cómo no, su amigo infatigable italiano, en las teclas, Alessandro Del Vecchio. Te recuerdo, mañana 5 de la tarde, si te gusta el AOR en rock melódico, Asalto, Mata, RadioRock.com y Rebel Heart. Este Paradise, paraíso. Cuando la fórmula funciona bien y ven que hay, pues, resultados positivos, muchos grupos se apuntan al carro. Es este el caso de esta banda debut italiana llamada Grimorio y este Aquelarre, una especie entre Ghost y King Diamond. We'll be right back. se acabó el Rock Fest, ya también se acabó el Rock Imperium y también se acabó el lo que es el Festival de Galicia. Deciros de que este grupo ha estado en dos, también Resurrection Fest, por supuesto. Este grupo ha sido uno de los encargados en cerrar varios festivales aquí en España. Judas Priest con este tema, cuando yo lo escuché por primera vez dije, Halford se rompe la voz. Hall of the Valhalla, recta final de este 331. Con este tema vamos a dar, pues, a toda la gente que asistió a esos festivales la enhorabuena por ver que el heavy metal está más vivo que nunca. De este, digamos, festival Rockfest se rescatan bandas como King Diamond, como Sabbath, Scorpion, Slipknot o también, como no, Judas Priest. Se acabó los festivales, pero aquí seguimos con la música. Judas Priest. Que se acaban festivales, me explico a los de junio, aún queda julio, el Sun and Thunder Metal Beach en Fuengirola y también será en, si no me equivoco, en Barcelona. Tenemos el Zurbarán, que ya será muy pronto, el 18 de julio, en el Parque de San Agustín, en Burgos, el Euskal Metal Head Festival, el día 18 de octubre, aunque era un poco, el día 6 de agosto en Leyendas del Rock, en Villena, el día 19 en Cornellà, el Camp Mercader Festival, y aún hay muchos más que se están celebrando o se van a celebrar muy pronto. Aunque sean pequeños, la unión hace la fuerza. De verdad, yo recuerdo cuando iba a festivales europeos, era como ir a la Meca, ¿no? Como irse un heavy una vez en tu vida al Bakken, al Banjo Hair, etcétera, etcétera. Pero es que ahora en España la gente viene de Europa y de la bola del mundo a España a festivales. Hemos conseguido un hito importante en festivales en España. Yo de verdad, si hay un concierto que me guste haber visto, era Sabotage. Porque Sabotage, yo lo vi en su momento en el Gods of Metal en Italia, y era otro cantante mucho más joven. Fuimos con el autobús del Mephisto ahí a Milán y fue un conciertazo. Por eso verlo ahora con Zachary Stevens debe haber sido una gozada. Bueno, y hasta aquí llega este 3.31 de la Hora del Rock. Nos vamos hasta la próxima semana. No hacemos vacaciones, no cerramos el kiosco. Se despiden Zenón, Fernando y quien te habla, Paco. Este programa ha sido dedicado para mi hijo Alex en su cumpleaños y Zenón en su cumpleaños. Hasta la semana que viene. Sed buenos y buenas. Recuerda, Destripa Rock con Javier, Francisco Javier de los Stingers. 20 horas. Hasta la semana que viene. Salud y buen rock and roll. Y la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!